pan. ¡Aplausos! ¡Todos los aplausos en su casa! Y en la tribuna un poco de ruido, explotó. Explotó el oaómetro. ¡No te vayas, Piqui! ¡No, vení! ¡No! Tenemos todavía, recién empezamos, vení. Vení que recién empezamos. Mirá lo que hiciste, Bruno. No se fue nunca. No me dejes solo, papá. No, bienvenido, bienvenido, Brujo. Un poco, gracias, de ruido. Gracias, qué alegría. Gracias.